música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Clases en la Panamericana. Fui fundador. Fui uno de los fundadores. Pero usted, ¿qué es lo que le inculca a sus alumnos? Yo no inculco absolutamente nada. O sea, usted critica. No, yo hago que lo que ellos tienen dentro florezca, nada más, yo no inculco nada. Si es lo de un animal. Claro. Yo trato de que lo que ellos tienen dentro salga afuera. ¿Alguno de sus alumnos que dibujen? Muñoz. Muñoz. José Muñoz. Sosa. Torreñona. Beauty. Qué sé yo cuánto. Tanto. No olvide que yo di clases, que estoy dando clases todavía. Llevo más de casi 40 años. ¿Qué está haciendo ahora? ¿O qué hizo? En estos momentos. Lo último que hice fue el informe sobre Sigo de sábado. ¿Se acuerda que una vez, yo le hice un reportaje que tenía el 87, acá, para una revista, y me había comentado que tenía ganas de hacer una trilogía de Borges? Bueno, estoy ilustrando a Borges, pero no esa trilogía que le dije. Estoy ilustrando la obra de él, claro. En ilustraciones grandes, a color. ¿Cómo dice el nombre de la rosa? Humberto Eco. ¿Por qué no publica ahora en Argentina? No lo sé. Porque ni siquiera... Porque no me llama. Ahí escuchamos a Alberto Breccia, este gran artista, que empieza a tener reconocimiento después de su muerte, que fue revolucionario en vida porque se atrevió a enfrentarse a las leyes del mercado. Cuando hizo la segunda versión del Eternauta para la revista Gente, hizo todo lo que no se esperaba de él. Y eso significó que la editorial pidiera a Héctor Germán Oesterheld que finalizara la segunda versión del Eternauta. Luego compartiría nuevamente el trabajo de adaptar la vida del Che Guevara, esta vez acompañado de su hijo Enrique Breccia. Obra que pudo llegar a tus manos y a nuestras manos para leerla y ver cómo se adaptó la historia de este revolucionario a la historieta gracias a su mujer, Irma, que en la dictadura de Onganía agarró algunos ejemplares, hizo un pozo en el patio de su casa y pudo hacer sobrevivir esa obra de un hombre que siempre se enfrentó a la adversidad. El día viernes nosotros comenzamos escuchando a Camilo Blajakis, hoy elegimos escuchar a Alberto Breccia en su última entrevista realizada en septiembre de 1993, realizada por César Vidal, quien estuvo en la Feria del Libro de Moreno y habló sobre esta entrevista en particular. Y Alberto Breccia, como te decía, se enfrentó siempre a la adversidad. También se enfrentó a los tiempos. Esta idea de que los tiempos a veces no comprende lo que está pasando en el momento. Recordaba haber leído y escuchado también la palabra de Irma cuando relataba que Alberto Breccia, quien nació en 1919 y murió en Buenos Aires en 1993, vivió desde muy pequeño la crisis del 20. Y en Mataderos, su tierra, o sea que él es uruguayo y vino a Mataderos, tuvo que juntarse con su familia en las esquinas, donde uno con algunos pesos podía pucherear. Es decir, era una suerte de lotería. Uno ingresaba a comprar un plato de puchero y había que esperar si te llegaba con carne, o era pura sopa, o algo te llegaba. Eran los pucheros de la crisis del 20. Alberto nunca imaginó ser dibujante. Sus manos eran enormes. Se imaginaba trabajando en los mataderos. Lo que comenzó de joven fue hacer afiches para las jornadas de boxeos en el club de mataderos. Así comienza a trabajar como dibujante. Una carrera que siempre lo llevó de la mano de la vanguardia, sin pretender ser vanguardia, y luego vas a escuchar un momento en que habla de cómo implementó el collage en las historietas, y lejos estaba de ser vanguardia cuando lo escuches, pero también a la desocupación. Ahí lo escuchábamos cuando César Vidal le preguntaba qué estaba haciendo en ese momento. Decía que estaba haciendo una adaptación de los textos de Borges, pero que no estaba publicando y que no sabía los motivos. Los motivos es que en aquel momento el mercado se regía por los superhéroes norteamericanos. Y obviamente que no iba a pretender a un artista de estas características, que lejos está de obedecer las leyes y las órdenes implementadas del mercado. Alberto Breccia, en esta entrevista que estamos recordando en el día de hoy, junto a César Vidal, va a hablar de cómo conoció a Héctor Oesterheer. Encuentro que lo llevó a realizar, como te señalaba, la segunda versión del Eternauta, la biografía de Ernesto Che Guevara, y una obra que aún perdura en el tiempo en la memoria de todos los seguidores de la historieta, que es Mockingbird. Sobre estos temas habló Alberto Breccia en su última entrevista, en 1993, en septiembre, junto a César Vidal. Con Oesterheer nos encontramos una tarde en una reunión en casa de Hugo Pratt. Yo no los conocía. Estaba Hugo, estaba Bayón, ¿te acuerdas de Bayón? Sí. Estaba Enrique Lipsio, fundador de la Escuela Panamericana. Y había otros más, otros dibujantes italianos, que no recuerdo ahora. Y ahí se habló del proyecto que tenía Héctor para hacer una editorial, pero yo no le di mayor importancia. Es decir, no le presté atención. Posteriormente, estaba el Negro Pereira también. Posteriormente, eso se concreta. El Negro Pereira se hace cargo de la editorial, pero a mí no me convoca. Se me convoca bastante después. Y me manda Héctor Charlotain. ¿En hora cero semanal? En hora cero, no. Mensual. Mensual. Mensual. Después salió en semanal. ¿Y cómo era como guionista o este? O sea, ¿charlaba con usted? ¿Tenía charlas previas? En ese caso, con Charlotte no, mandaba el guión, porque tenía mucho trabajo. Sí. Cuando hicimos Mockingbird, sí. Esa ya fue otra... Ya fue una cosa distinta, porque él tenía menos trabajo, no tenía la editorial, y entonces nos reuníamos, hablábamos, cambiábamos impresiones. Y como era muy humilde, aceptaba cualquier sugestión, cualquier cambio. Luego de Hora Cero, usted trabajó... después de la época de Hora Cero, pasó a trabajar en Mr. X con Mockingbird, que lo que hizo... ¿Cuántos capítulos eran? En Mockingbird creo que eran 9 o 10. 200 y pico de páginas. Que se editó en varios libros, en todo el mundo. Sí, y se sigue editando. Inclusive hay una... edición española de Lumen que no respetó el formato original. Esa fue un desastre. Además agregó cuadros. Cuadros donde iba el logotipo de Morricone. Exactamente, sí. Después salió bien en Italia, en Holanda, en otros países. Y ahora sale una edición fiel al original en Francia. O sea, los tamaños. Sí, se va a rehacer todas las películas, tal cual yo la publiqué, va a salir en Francia. Hace unos años, 3 o 4, en circunstancia de la que me gustaría acordarme puntualmente mejor, me cité a la vuelta de mi casa en el café La Puerto Rico con un español de paso por esta saqueada costas que, según dijo, tenía para vender originales de distintos dibujantes argentinos, de historietas, y suponía que yo podía opinar algo, si no comprar, no colecciono, sobre posibles interesados. Era o se presentaba como un intermediario. Me acuerdo muy poco de lo que charlamos ese mediodía y apenas de lo no mucho que me mostró en la pantalla de su pequeña y por entonces moderna computadora. Es que de golpe me quedé sorprendido. Me estaba mostrando una a una 10 páginas que reconocí enseguida. Y esto es Alberto Breccia, ya sé. Y ahí viene el interesado señalándome que se trataba de una obra de Breccia de los años 80 o antes, o el comienzo de una serie sin título, de la que, como yo podía observar, se conservaba absolutamente en lápiz, ya que el artista nunca la había pasado a tinta. Era un trabajo notable, empezó a explicar. La conozco. Lo corté impaciente. ¿Y quién vende esto? Un coleccionista inglés. ¡Qué hijo de puta! Se me escapó. Es que lo que tenía ahí en pantalla, o mejor dicho, los originales que alguien había escaneado para ponerlos a la venta internacional, se suponía, yo suponía, que estaban junto a muchos centenares de otros, en Buenos Aires, en el lugar en que estaba depositada toda la obra del viejo, desde hacía tantos años esperando quién sabe qué. ¿Le interesa?, dijo el tipo. Claro, me interesa saber cómo esto llegó hasta ahí. Esa historieta tiene nombre. Se llama El dibujado y la escribí yo. Y terminé con una larga serie de puteadas, que el imputable intermediario, sin hacerse cargo de lo que le tocara, dijo estar dispuesto a intermediar cuando huyó sin dejar rastros. Todo empieza cuando la muerte de Breccia, el juez, a requerimiento de alguna de las partes en sucesión, decide por cuestiones de seguridad y para evitar filtraciones, colocar el patrimonio artístico debidamente inventariado en depósito judicial, hasta tanto se decida qué hacer con él. Y allá va toda la obra del maestro, centenares de páginas originales que estaban en la vieja casa de Edo, a un depósito de la empresa Firme Sociedad Anónima, o Paradojas Nominales, donde permanece, se supone, durante una docena de años, en segura custodia, hasta que, al declararse en quiebra Firme Sociedad Anónima, en marzo de 2005, los acontecimientos se precipitan. Avisos de ventas de originales y exhibiciones, exposiciones de algunas de esas obras inventariadas a ambos lados del Atlántico, indica a las autoridades, previa denuncia, que no todo estaba o seguía estando donde debería. Con la quiebra, o desde antes, algunos se habían literalmente afanado, si no todo, gran parte. Vía Internet y vía Interpol, ahora todo es más rápido, al menos en la detención. Y así fue como hace unas semanas se acaba de anunciar que tras meticulosas pesquisas, porque hubo voluntad y actitud de la justicia para hacerlo, hay 2 presos, se han recuperado casi 200 páginas en un domicilio del Gran Buenos Aires y hay localizadas en España, Francia, Italia, Inglaterra, etcétera, decenas y decenas de páginas vendidas en subastas públicas u operaciones privadas por valor de varios centenares de miles de euros. El valor total de lo afanado, recuperado o en vías de, dicen que supera el millón de la moneda europea. Y esa ha sido la buena noticia de estos días. ¿Qué tal? De todo esto, lo único que nos importa a muchos es que después de tanto tiempo se den las condiciones de volver a ver la extraordinaria obra de Alberto Breccia, editada, algo se ha hecho, y sobre todo públicamente exhibida como se debe y merece en Argentina. Por múltiples razones, algunas obvias y otras menos, no ha habido una exposición integral en 2 décadas. ¿Acaso sea una inmejorable oportunidad de hacerlo, salvando todos los obstáculos, haciéndolo con cuidado y esmero, cuando en el 2013 se cumplan 20 años de la desaparición del viejo? será el modo de hacerle justicia a uno de los más grandes artistas que tuvimos la suerte y el privilegio de disfrutar durante décadas. De ahí no pierdo la esperanza de ver colgadas las páginas del dibujado que un pirata, como suelen hacerlo, se llevó con el concurso necesario de ladrones nativos que nunca han faltado. Palabras de Juan Sasturay sobre el anuncio de la justicia y en los medios de comunicación semanas atrás, cuando se informaba que se habían detectado en Europa los originales de Alberto Breccia. Jamás el viejo imaginó que esto iba a pasar, porque muchas veces pasó hambre. Muchas veces estas obras que tienen valores, como bien lo detallaba Sasturay, no se vendían en los kioscos. Para que te des una idea, la versión de Mockingbird permaneció en los kioscos de diarios y revistas hasta volverse amarilla por el sol. Nadie la compraba. Y ahora son obras que están evaluadas por el euro y además clandestinamente se venden, como le tocó a Juan Sasturain ver años atrás a un hombre que le ofrecía su propia obra que había creado junto a Alberto Breccia. Vamos a escuchar a Alberto Breccia hablando con César Vidal sobre esto, sobre la vanguardia y la casualidad. No pensaba ser vanguardia Alberto Breccia, sino que vivía en el día a día y con la simpleza y no la complejidad que a veces buscan los críticos. Se va a reír del análisis que se hizo cuando utilizó el collage en las historietas. Usted estuvo a punto de realizar otro capítulo de Mockingbird en el año 72, 73, por ahí, con Héctor. Sí, se llamaba Diligencia Cuchillo. Sí. Era de Cowboy, pero después al final no se hizo. Yo no tenía muchas ganas, yo había dejado el dibujo. El argumento era muy bueno. Muy bueno. Y dice, lamento no haberlo hecho. Lamento profundamente. ¿Y si yo conseguiría ese guión, lo haría? ¿Eh? ¿Lo haría si consiguiera ese guión? No, ya no. ¿Ya cambió completamente el dibujo? Soy otro tipo. No, tengo 40 años. No, casi. ¿Qué recuerdos tiene del Mockingbird? ¿Lo recuerda con cariño? Sí, de sí, mucho. Para mí es uno de los personajes que yo, clave del cambio, o sea, es el cambio en usted como dibujante. Porque del dibujo clásico de Sherlock Time al ya al tipo barroco de Mockingbird es completamente distinto. Eso sí. Cambió un cambio en usted. Cambió su forma de dibujar. Inclusive también, usted fue uno de los primeros dibujantes que introdujo el collage. Sí. ¿En qué historieta fue? ¿En Richard Long? Richard Long. Cuéntame la pequeña anécdota, ¿cómo la hizo? Bueno, eso es una cosa de lo más común, porque a mí me lo habían cargado la revista Karina, que no tenía nada que ver con la historieta. Y yo tenía nada de hacerla. Y la fui postergando hasta que un sábado Héctor me llamó y me dijo, mira, o la entregamos al lunes o se pierde el trabajo. Como yo tenía necesidad de unos mangos, decidí hacerla. Pero ese día tuve que sacarme una muela. Y me quedó la cara así. Entonces traté de apurar el trabajo. Y la mejor manera de apurarlo era meter collage. Eso fue. No fue una intención intelectual, no fue una cosa pensada, claro, pues, no, fue simplemente una aliviada. ¿Y analistas después de buscar una vuelta? Después, bueno, los críticos, los analistas empiezan a encontrar las cinco patas al gato. Esta entrevista la puedes encontrar en internet porque César Vidal la comparte con la gente. Y vamos a hablar en los días que restan de esta semana con César Vidal sobre la historieta y sobre la industria, algo que tanto nosotros mencionamos, las leyes de mercado, y que Alberto Breccia de esta manera estaba integrado a esa lógica. Todo fue de casualidad, le doy a la muela y la mejor forma de terminar rápido un trabajo era haciendo collage. Y luego fue vista como vanguardia. En más, Frank Miller, quien va a dibujar la historieta El Caballero de la Noche de Batman, que luego tendrá la adaptación al cine, utilizó muchos de estos recursos de Alberto Breccia. Además, lo remarca y lo señala de este artista uruguayo-argentino. Por eso, muchas veces nos dicen, nadie es profeta en su tierra. Eso lo vivió en carne propia Alberto Breccia, quien en la última pregunta de César Vidal, cuando le consulta qué le diría a los jóvenes que quieren dibujar, con mucha coherencia, les da este consejo. ¿Qué le diría a un chico que está por empezar en la... le gusta el dibujo y quiere aprender a dibujar historietas? Que tiene que estudiar, que tiene que trabajar duro, muy duro. Que no es fácil la profesión. Que lleva mucho sacrificio, mucho. Si está dispuesto a soportar todo eso, que siga para adelante. Si no, que se dedique a otra cosa. Ahí era claro y conciso Alberto Breccia, y de esta manera nosotros comenzamos el programa. El día viernes, escuchando la palabra de Camilo Blajakis, que nos mostraba cómo con voluntad se podía quebrar esa prisión física, pero no mental. Y hoy, escuchando al viejo Alberto Breccia, que vaya las casualidades, falleció el día del dibujante. Una persona que, como bien lo señalaba en el consejo, que puede adaptarse a cualquier profesión, hasta en el periodismo, al ser albañil, mucho esmero y saber que a veces se va a sufrir mucho. Pero ¿quién te quita lo bailado?, decía Alberto Breccia. Y de esta manera nosotros comenzamos el programa del día de hoy, Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Turbante noche, sigo despierto y sé que el diablo frecuenta soledades. Pequeño Cristo, 3D. Falló mi corazón y desde que partió su verbo vive en mi carne. Y cuento verdades.

empezamos y comenzamos. Nunca es tarde. Miro hacia mis costados porque me está acompañando en la tarde del día de hoy Cecilia Rodríguez, a quien saludo inmediatamente. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Comenzamos Nunca es tarde, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Cecilia, el día martes hablábamos con nuestro compañero Juan Ledesma porque la semana pasada comenzó el juicio por el asesinato de Luis Bolaño. Se está llevando adelante los tribunales de San Martín. Recordemos que el 14 de marzo de 2009, a la madrugada, Luis Alberto Bolaño, un joven discapacitado de 27 años, fue fusilado por Juan Pablo Rodríguez, quien trabajaba para una empresa de seguridad que era contratada por el municipio de Malvinas Argentinas. Vamos a estar escuchando un trabajo que has editado, La Palabra de María del Carmen Verdú, audio que llegó a nuestras manos gracias a nuestro compañero Juan Ledesma, que luego va a hablar con nosotros en comunicación telefónica. Cuando el día viernes hablaba María del Carmen Verdú, quien es la abogada que lleva adelante esta instancia judicial por Correpi, recordemos que la familia Bolaños está militando en Correpi, y también lo que sucedió en el marco de esta relación de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Porque ya escuchábamos a Patricia Bolaños las amenazas que ha recibido de la gestión de Jesús Cariglino, este intendente que en primera instancia fue menemista, kirchnerista, dualdista, Jesús Cariglino, quien mandó una patota y le gritó a Patricia: dejate de joder o te vamos a matar toda la familia. Esto está explicado en un comunicado desde Correpi, y también lo hizo aquí en los micrófonos de la 90.1. Así es, en primera instancia, María del Carmen Verdú lo que explica es lo que se va a llevar adelante en el día de hoy en el juzgado de San Martín sobre este anticipo al veredicto. Lo que explica es que no va a tener una respuesta sobre qué va a ser la condena o no y la sentencia, sino que es un anticipo. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden decirle si va a quedar o no en libertad, pero ella explica y aclara esto del anticipo del veredicto. Escuchamos Escuchamos palabra. A María del Carmen Verdú y rápidamente después hablamos con Juan Ledesma. Una aclaración cortita. El lunes no vamos a tener la sentencia completa, ni siquiera vamos a tener, en caso de que lo condenen, a cuánto lo condenan. ¿Viste que dijo anticipo de veredicto? Sí. ¿Acá hay alguien que haya estado en el juicio de Ramona? No. Ramona de Fiorito. Bueno, en el juicio de Ramona fue lo mismo. Es algo que pueden hacer los jueces de provincia. Que es hacer el anticipo de veredicto, quiere decir inocente o culpable. Ahora, ¿de qué delito y a qué pena? Recién te enterás una semana después. Es una trampita que suelen usar de ir fraccionando. ¿Por qué? Para evitar esto. Porque si nosotros sabemos que el lunes nos dicen todos si lo condenan y si lo condenan a cuántos años, vos juntás toda la gente para venir ese día. Si sabés que de acá a 3, 4 días vas a tener que volver a venir para enterarte si lo condenaron, a cuánto lo condenaron, te quitan fuerza, porque vos no le puedes decir a la gente, venga, hoy hay compañeros que estuvieron ayer que hoy no podían venir, porque no pueden venir dos días seguidos, porque pierden el laburo, por lo que sea. Entonces, es otra trampita más para estirarnos la cosa. O sea que lo único que nos van a decir el lunes es: ¿lo declaramos inocente o lo declaramos culpable? Si lo declaran culpable, recién en otra audiencia más nos van a decir: lo condenamos a 3, a 5, a 8, como si los fiscales pidieron 8.5. ¿Nosotros? 8.5. Porque encontraron un solo agravante, que es la discapacidad de Luisito. Nosotros pedimos 25, que es el máximo que nos permite ese delito, porque el tipo no es policía, no podemos pedir perpetua, que es solo para los que son miembros de las fuerzas de seguridad, y si le metimos todos los agravantes que encontramos y los que intentamos también. Y además, porque por una posición de principio, nosotros siempre tenemos que pedir la máxima. No podemos andar diciendo, no, bueno, un poquito menos. ¿Está? Así que, bueno, a movernos, a convocar gente para el lunes a las 10, porque puede haber una condena, pero también puede haber una absolución. La defensa, lo único que argumentó fue: me defendí. El tipo habló, me dijo: me defendí. Y es lo mismo que dijo el defensor, que fue legítima defensa. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica, Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Juan Ledesma. Hablábamos la última vez con él con algunas dificultades en el audio porque se está llevando adelante las jornadas de juicio, que el día viernes hubo sentencia sobre la muerte de Luis Alberto Bolaño. Recordarán que el 14 de marzo de 2009, a la madrugada, Luis Alberto Bolaño, un joven discapacitado de 27 años, que ganaba la vida vendiendo tapitas en la estación de tren, fue fusilado por Juan Pablo Rodríguez, vigilador de la empresa Clave, contratada por el municipio de Malvinas Argentinas, para custodiar la granja educativa, Iquihuasi. Está nuestro compañero en línea, Juan Ledesma, quien pasa a saludar inmediatamente. Juan, Fernando te saluda. Buen día, ¿cómo andas, Fernando? Sí, en principio este juicio tenía fecha para el 20 de septiembre. Fue suspendido porque el imputado, Juan Pablo Rodríguez, vigilador de la empresa Clave Seguridad SRL, el que fusiló a Luis Bolaños, cambió de defensa, ¿no? Y en ese sentido se pasó el juicio para estas fechas que pasaron durante el jueves y viernes, donde estuvimos movilizados con una cantidad de compañeros para repudiar a este asesino y para pedir la condena máxima de condena perpetua a 25 años, ¿no? Y en ese sentido estuvimos acompañando a la familia y hoy se llevaba a cabo la sentencia, donde, bueno, vemos que es bastante favorable hasta ahora, pero se terminará de definir el día viernes, donde, bueno, ahí directamente la sentencia será llevada a cabo y la condena, ¿no? ¿Qué características tuvo el juicio en las jornadas que se realizaron, entendiendo que se dilató en el tiempo el inicio de este juicio, que, como bien lo señalabas, debió hacerse el 20 de septiembre? Mira, la primera observación que nosotros hacemos como parte del activo de la organización de Correpi y acompañando a los familiares es cómo repercute esto en las familias, cómo de alguna manera la justicia, que ya sabemos que es bastante lenta y que defiende determinados intereses, lo que más plata tiene en Argentina, y a los pobres, a los trabajadores, siempre lo deja excluido en ese sentido. Nosotros estuvimos observando y acompañando a la familia en cuanto al golpe fuerte que recibe frente al cambio de la fecha. Luego también, a partir de eso, simplemente empezar a entender cómo son los tiempos y analizándolo junto con la familia, que no es ajena a esto, y entiende lo que pasa y entiende cómo de alguna manera la justicia siempre termina defendiendo a aquellos privilegiados. Eso por un lado. Después, por otro, retomar la fuerza, retomar la organización de Correpi y de los familiares para estar nuevamente en la calle repudiando a estos asesinos que, como ya sabemos, la mayoría de los asesinos siguen libres. ¿Cuál era la pena que está pidiendo Correpi? Correpi pide una condena de 25 años, la condena máxima, y bueno, ahora estaremos viendo qué ocurre en estos días, qué deciden los jueces, ya que algún dato bastante favorable que vivimos el día viernes en la última jornada de los alegatos fue que los familiares escucharon propiamente dentro de la sala del Tribunal Número 2 de San Martín. Escucharon de palabras del juez decir que Juan Pablo Rodríguez se vuelva tranquilo a su casa, que el lunes posiblemente volvía a su casa, ¿no? Pero esto ha cambiado y, bueno, lo que observamos es que frente a eso nosotros tenemos una máxima alegría, saber de que un asesino, que en este caso cobraba un sueldo de la granja municipal de Pablo Noés, municipio donde la intendencia donde pertenece a Cariglino, que es parte de lo más nefasto de los varones del conurbano, ¿no? Sí, además hay que señalar que, bueno, la familia de Bolaño recibió ataques concretamente del gobierno municipal. Sí, eso es algo que fueron viviendo durante estos últimos meses, más que nada, hasta recibir impactos de bala en su casa, amenazas periódicas los sábados a la noche, autos que circulaban por los alrededores de su casa, intimidando a la familia, y frente a eso, la tarea destacar la tarea de la organización de Correpi y de los abogados de la militancia, que acompañó permanentemente a ellos, tranquilizándolos y de alguna manera construyendo una red de solidaridad para que esto no logre amedrentar como lo hizo durante los periodos más difíciles previos al juicio, donde la familia ha sido amenazada, ¿no? Como vos lo decías, como una práctica permanente de las intendencias y de aquellos que quieren ocultar y silenciar la voz de lo que sufren hoy la injusticia por parte de Gatillo Fácil. ¿La presión política se sintió en las jornadas de juicio? Entendiendo que, recuerdo concretamente cuando Patricia hablaba con nosotros, Patricia Bolaño, hermana de Luis, y nos mencionaba lo que sucedió en su casa, ¿no? Donde una patota le gritó, dejate de joder o te vamos a matar toda la familia. Sí, esto se vivió más que nada hoy. Vos me preguntás en cuanto a la presión política de la parte del poder local de ese distrito, como han en la influencia de la justicia, claro. Sí, en relación a eso, el dato curioso, no tan curioso, sino una práctica que también llevan a cabo estos sectores que hoy amedrentan a la gente en los barrios, no solo con Gatillo Fácil, sino con amenazas, es que ha habido una gran cantidad de compañeros de Juan Pablo Rodríguez, ¿no?, de vigiladores de empresas privadas, que son también perros guardianes a sueldo de las distintas intendencias y los distintos grados que tienen para custodiar la propiedad privada que genera tanta injusticia en este país. Sí, hubo una numerosa cantidad de compañeros de Juan Pablo Rodríguez que estaban rodeando a los familiares. De hecho, recibía mensajes permanentes de los familiares que estaban rodeados y tenían bastante miedo por la situación, y hasta había, de alguna manera, un escenario preparado como para que algo raro ocurriese, ¿no? Pero frente a esta situación, la mejor noticia que tenemos es que la condena fue llevada a cabo, y ahora esperaremos hasta el viernes a ver qué situación hay y ir con todo movilizados a acompañar a la familia Bolaño. Para que nos recuerdes a los oyentes que están escuchando, ¿cuál fue la condena? La condena, hasta ahora, recién acabo de recibir un mensaje de María del Carmen Verdú donde me dice que todavía no sabemos cuál va a ser la condena. Sí fue sentenciado. Ahora tenemos que esperar hasta el viernes a ver cuál va a ser la condena, si es homicidio simple o homicidio calificado, que el homicidio calificado daría una condena menor, ya que lo que se dice generalmente con el homicidio calificado es que digamos en este caso el homicida no actuó por opción propia, sino que lo hizo de una manera involuntaria. Eso sería bastante complicado para nosotros. Nosotros lo que queremos es la condena perpetua. Juan, ¿cómo está caraturada la causa? Para que empecemos a comprender también en qué parámetros se basa la justicia para este dictamen. Sí, la fiscal pidió homicidio simple. Esperemos que eso sea, aunque sea la carátula que quede, para que el asesino vaya directamente a un penal. Eso es lo que esperamos, ¿no? Entendiendo la experiencia que ustedes tienen como militantes de Correpi y estar acompañando constantemente a las familias, este es un momento crucial para la familia. Llegan a la instancia de juicio y luego la lucha continúa. Ya hemos escuchado en muchas ocasiones los testimonios de las familias que fueron a la instancia de juicio y que luego tuvieron que seguir en la lucha más allá de la decisión de la justicia, que a veces es ciega. ¿Cómo trabajan con la familia Bolaños esto que ya ustedes han vivido y que, por lo que me señalás, puede ser también la misma instancia de decisión por parte de la justicia? Mira, nosotros principalmente trabajamos siempre lo puntual, que es que más allá de la sentencia nosotros queremos construir conciencia popular, y en relación a eso acompañamos a los familiares de alguna manera mostrándoles cómo actúa la justicia, no solamente desde lo teórico, ¿no?, sino simplemente desde la práctica, que es asistir a los otros juicios de otros familiares que están atravesando por la instancia del juicio, donde previamente los familiares, como es el caso de la familia Bolaños, han podido asistir a otros juicios, como ha sido el juicio por Da Silva, como ha sido el juicio por Christopher Torres, donde principalmente hacen la experiencia, y no solamente desde lo teórico, ¿no?, sino esta instancia práctica que es fundamental, ya que la práctica determina la conciencia, ¿no? Es lo que al menos nosotros venimos viendo. Y en relación a esa, también acompañarlos, no solamente reuniéndonos cada tanto una vez por mes, sino tratando de conocer el barrio de los familiares, de vivir algunas cuestiones cotidianas con ellos, de ir aprendiendo de lo que ellos ven en sus barrios. De alguna manera, eso, ¿no?, acompañarlo integralmente desde lo que es la lucha teórica, la lucha ideológica, y por otro lado lo que es una vivencia práctica que viven los familiares en sus barrios, y acompañándolos ahí, haciendo actividades jornadas de denuncia afichadas, digamos, para mantener presente a sus familiares. Uh-huh. Y que no solamente quede en la cuestión del juicio, sino que la conciencia se construya a partir de una acción cotidiana. Algo que no me quedó claro y te quiero consultar. Juan sí. Pablo Rodríguez, este legislador de esta empresa privada que disparó 5 veces contra Luis Alberto Bolaño, ¿está detenido? No. Hasta este momento no ha sido detenido. Y bueno, esperemos que durante estos días que faltan hasta el viernes, ya que bien, como ha ocurrido en otros casos, y siempre lo decimos, ¿no?, que no confiamos en esta justicia, pero sí queremos en esta instancia sea un alivio para la familia también ver que el asesino de su familiar está preso y condenado y con determinados años que resolverá la justicia para que esté en un penal común. Juan, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, igualmente y un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Juan Ledesma, integrante de Correpi, también columnista de Nunca es Tarde con la columna Antirrepresivo, relatándonos lo que sucedió en las jornadas de juicio y lo que se espera para el día de viernes, donde se va a determinar la decisión por parte de la justicia para Juan Pablo Rodríguez, este vigilador de esta empresa privada, que disparó contra Luis Alberto Bolaño, un joven discapacitado de 27 años, produciéndole la muerte. La familia debió enfrentarse no solamente a la impunidad que se genera a través de estos casos de gatillo fácil contra Juan Pablo Rodríguez, sino también contra la impunidad del poder político, que en este caso era quien contrató a esta empresa. Estamos hablando del municipio de Malvinas Argentinas, que tiene como intendente a Jesús Cariglino, intendente que fue menemista, kirchnerista, dualdista, y que amenazó su gestión a la familia Bolaño. Estaremos ampliando el día viernes la información que tengamos sobre este juicio que se está llevando adelante en esta semana. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde de la siguiente manera. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, acompañándome Cecilia Rodríguez. ¿Podemos decir las líneas telefónicas, Cecilia? Podemos decir, pueden llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. O mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Y si no tenés nada de esta tecnología, te acercás caminando a Saber 81 y tomás un mate con nosotros. Así es. Una de las posibilidades. En el día de ayer se realizó la primera asamblea de vecinos del barrio Bon Giovanni para denunciar las amenazas y agresiones físicas por parte de Piero Dato. Recordemos que Piero Dato es el testaferro de José María Dagnino Pastore, ministro de Economía, donde se presenta diciendo que las tierras son de esta persona, que él las representa y que deben retirarse del lugar. Claro está que la forma en la que lo hace no es la adecuada, porque lo amenaza verbalmente y físicamente a las familias que están en el lugar, con una clara ausencia en el territorio por parte de la Municipalidad de Moreno. Ante estos hechos se están organizando los vecinos, pero antes de escuchar la palabra de Susana, que hace instantes hablaba con nosotros vía telefónica, vamos a recordar cuando dialogábamos con los vecinos, cuando nos acercamos junto a Cintia Medina al barrio Bon Giovanni, y Raúl nos cuenta que él vivía en el lugar y que lo sacaron por esto que te estaba señalando, por esto que menciona Piero Dato cada vez que se acerca al lugar y que les dice a los vecinos que deben irse de esas tierras. Hace 5 años más o menos. ¿Y cómo empezaste a construir tu casita? ¿De a poco? Pidiendo prestado por ahí. Ahí el corralón, yo siempre compro todo el corralón. Y vos, hace 5 años que empezaste, quisiste construir algo ahí al lado de... Todo ahí. Yo hice toda la losa, la casa, todo ahí. ¿Y qué pasó? Y me volví viejo. ¿Cómo vino? ¿De forma violenta? ¿Te sacó? Todo violento el hijo. No, nunca te habla despacio. Todo violento. ¿Presentó algún papel? Nada. Yo le pedí papel y me dijo, ¿para qué? Si vos no sos nada para mostrarte el papel, me dijo. No puedo hacer nada, si yo laburo no voy a perder laburo para seguir jodiendo ahí. Después traje a uno y le dijo que acá no van a vivir ustedes porque este es mío, así. Cuando yo hice la casa nunca había nada, no había nada. ¿Te está hablando? Sí, no había nada. Yo empecé, no había nada, no había monte, yo empezaba a tener un cochecito, empezaba a hacer camino para salir hacia allá. Y después vino él y me dijo, yo voy a hacer hasta acá, lo demás no me importa. Y después de a poco te saca todo. O sea, que él llega, dice que es dueño de las tierras, incluso de las tierras donde está viviendo gente. Exactamente, así me dijo. Así me dijo, pero nunca le da bola a la gente. Y cuando venimos nosotros limpiamos todo ahí, pues vino él y dijo que todo de él. ¿Sí? Sí. Había una señora también ahí que tenía una casillita y me dijo, la casilla no tiene precio, me dice. ¿Qué te provoca vos cuando ves este accionar de este hombre que viene, ataca a las mujeres, como recién decía Susana, prenderle fuego a la casilla? Te da bronca, ¿por qué va a pasar? Si sos pobre no puedes hacer nada, ese es el tema. Bueno, ahí escuchábamos uno de los vecinos, a Raúl, mencionando lo que se vive en Mochevani, estas amenazas de Piero Dato, que dice ser el representante de José Pastore. ¿Quién es José Pastore, Cecilia? A ver si me podés ampliar un poco la pantalla. Ahí ampliamos la información que tenemos aquí en la mesa. ¿Podemos? Ampliamos aún más. Ahí está. José Pastore tiene un pasado pesado, dice. Fue dos veces ministro de Economía de sanguinarias dictaduras militares, entre 1969 y 1970, con Onganía, y en 1982 con Vignone. Fue uno de los dos artífices de la millonaria estafa perpetrada con Domingo Cavallo, la nacionalización de la deuda privada. El Estado se hizo cargo de esta deuda de las empresas. El 2001 fue directivo del Banco Sudameris, que estafó a sus ahorristas y clientes con el corralito. En 2005 debió renunciar a su cargo en la Facultad de Derecho luego de ser denunciado por usurpaciones de cargo público y por carácter de idoneidad moral. Bueno, ahí escuchamos quién es José Pastore, quien en los papeles en La Plata aparece como propietario de estas tierras. Ahora vamos a escuchar a Liliana, que habla de la discriminación que viven a través del testaferro, que es Piero Dato, que está en el lugar, que amenaza a las familias. Nosotros estuvimos en el barrio, se ve ese temor, pero también esas ganas de enfrentar esa situación por parte de los vecinos. Por eso en el día de ayer se convocaron y se organizaron en la primera asamblea. Escuchamos la palabra de esta vecina que habla con nosotros y nos menciona lo que se vive en el día a día en Bon Giovanni. Yo soy argentina, a mí no me trata mal, pues, y que como... Yo le dije cómo va a tratar mal a los paraguayos. Yo tengo un marido que es paraguayo también, y no discrimino como él discrimina a los paraguayos. Porque a mí no me dijo nada, no me decía nada, me hablaba lo más bien, como yo le decía, cómo va a discriminar a los paraguayos. Somos todos iguales. ¿Hace cuánto que estás viviendo acá? Yo hace 2 años. ¿Y tengo 6 hijos yo, 6 hijos. Y apenas estoy levantando mi casa para mis hijos. Y él viene, dice que va a tirar todo, así que... insultando a ellos porque son paraguayos y dice que viene. ¿Este problema que estás describiendo se acercó a alguien de la municipalidad? ¿Vino un asistente social? No. Yo fui a hablar con la asistente social de la salita y nada, me dijo que iba a venir a hacer una reunión y nunca apareció. Musicalización a cargo de nuestro compañero Rubén Bustamante, quien está del otro lado operando en el día de hoy y acompañando también a Nunca es Tarde. Susana habló con nosotros bien tempranito porque en el día de ayer se realizó la asamblea, Cecilia, en el barrio Bon Giovanni. Así es. Lo que resolvieron los vecinos es que van a ser recibidos mañana por Claudia Sena, que es la representante de Liduar, y van a tener una respuesta que según esperan sea favorable, aunque ya se han acercado varias veces a Liduar con esta problemática y los derivan a la municipalidad, que tampoco tienen una respuesta. Entonces están analizando posibles medidas para tomar en la asamblea. Pero en primera instancia habló Susana y habla de lo que fue el resultado de la asamblea que se realizó este sábado, si no me equivoco. Más que nada fue la asamblea para comentar lo que había pasado la semana anterior, que cuando fuimos a Ingor no nos habían atendido, viste, todo ese tipo de cosas, que inclusive habíamos quedado con que íbamos a juntar firmas. La que pasa es que la gente está con muchísimo miedo hacia este señor Piero. Y más que nada, mucha información, no nos quieren dar tampoco mucho los vecinos, viste. Pero en todo esto quedamos con que tenemos una cita que nos va a atender Claudia ahora el martes a las 9 de la mañana, o sea, mañana. Estamos hablando de Claudia Sena. Sí, de Claudia Sena. Como te había comentado el otro día, salió un señor a atendernos que muchas explicaciones tampoco no nos dio, ¿viste? Y bueno, estamos ahí todos juntos tratando de luchar. Igualmente este señor Piero anda rondando con custodia policial, ¿viste? No nos dice nada, pero sí transita por la calle, ¿entendés? Y en este miedo que bien describís que tienen los vecinos de Bon Giovanni, ¿qué otra acción piensan hacer? Porque por un lado, esto que se determina mañana, esta reunión con Claudia Sena, la representante del IDUAR. Sí. Luego, ¿qué piensan hacer? Me mencionabas días atrás pensar en una radio abierta. ¿Se habló de esto en la asamblea? Sí, están todos totalmente de acuerdo, que esto se haga un poquito más público. Inclusive habíamos sugerido también juntar un par de vecinos y fijarnos si podemos ir, qué sé yo, a municipalidad o a alguien más que nos pueda atender, porque mucha solución no nos va a dar tampoco Induar, porque este es tema también de algo de la municipalidad, ¿entendés? Porque el lugar donde están reclamando pertenece al Estado, ¿entendés? Y me gustaría que alguien del municipio se acerque. Nosotros ahora el día 27 tenemos turno, o sea, tenemos una cita de asamblea en la misma cancha que hubo ayer. Y bueno, me gustaría que si alguien nos escucha o hacerlo más público acá, ¿entendés? Venir hacia Moreno y fijarnos qué es lo que podemos hacer. Sí, hay que recordar que el IDUAR es un organismo municipal. Sí, sí, pero él usualmente el año pasado, bueno, nosotros fuimos a reclamar, que fuimos varias veces con distintos vecinos, nos han mandado a la municipalidad, porque lo que el señor Piero está reclamando es municipal, o sea, del Estado, vendría a ser todo lo que es la ribera del río. Piero Dato dice ser representante de Danilo Pastore. De Danilo Pastore, testaferro de Danilo Pastore. Bueno, ahí escuchábamos a Susana que habla de la asamblea que se realizó en el día de ayer en Bon Giovanni, la primera asamblea. Luego va a contarnos las características que va a tener, es decir, en forma de organización por parte de los vecinos. Recordemos que muchos de ellos trabajan en el día, por eso el abuso de Piero Dato, porque no están los hombres del hogar, y eso se marca en el territorio, en la práctica. Nosotros veíamos eso porque hablábamos con las familias que están en Bon Giovanni y nos contaban qué es lo que sucede. Se acerca acompañado por personal policial de la bonaerense al lugar y empieza a amedrantar y a amenazar a las familias que están en el lugar. Por ahora no se acercó nadie de la municipalidad de Moreno, tampoco ningún trabajador social, menos aún, y luego le vamos a preguntar si lo hizo el secretario de Derechos Humanos de la municipalidad de Moreno, Miguel Fernández. No es la respuesta que esperábamos porque no está en el lugar, no fue al lugar. Por eso están intentando organizarse y ver si hacen una radio abierta. Así es, la modalidad que optaron por el momento son asambleas cada 15 días, que es lo que va a mencionar Susana en el próximo audio, y sobre también estas amenazas que sufren constantemente los vecinos por este testaferro que se encuentra presente en el barrio, que dice viven con miedo. Escuchamos la palabra de Susana. ¿No actuó la municipalidad frente a este dato concreto, que es un ministro de dictaduras militares, un ministro de economía, claro, que Piero Dato, el nombre de este ministro, está amenazando a las familias? Sí, en eso tenés razón. ¿Pero no actuó la municipalidad? No, en ningún momento se acercó nadie. ¿Nadie, ni siquiera el secretario de Derechos Humanos? Nadie, absolutamente nadie. ¿Las amenazas continúan, Susana? Sí, las amenazas continúan, o sea, no se acerca hacia el alambre, pero sí dice que se tienen que ir, que traten de no seguir edificando, porque supuestamente es todo de él. Cosas así que siempre nos dice. ¿La asamblea de los vecinos se va a realizar todas las semanas o determinaron un tiempo para que se realicen? No, el tema es, ahora decidimos hacerlo cada 15 días, así tenemos un poco más de respuesta también de la gente, tanto de la municipalidad, de un lugar, o alguien de ahí, porque semana a semana nunca tenemos respuesta de nadie, ¿entendés? Bueno, ya escuchábamos a Susana, que menciona lo que va a suceder en el día de mañana y que tendrá cobertura periodística desde esta radio, porque a las 9 de la mañana se van a reunir con Claudia Sena, esta representante del IDUAR, este organismo municipal. Sí, así es. Bueno, el próximo audio de Susana que vamos a escuchar es sobre si hay presencia o no policial, sumado a lo que es este miedo, que como te mencionaba anteriormente, de las amenazas que hay por parte del testaferro, también... por el momento no hay presencia policial, pero tampoco se estima que haya, y sobre estas reiteradas estafas hace hincapié en el próximo audio sobre esta cuestión. ¿En la zona hay presencia policial, Susana? No, al menos que este Danilo Pastor transite, no. Cuando él anda, sí. Hay presencia policial, pero si no, nosotros a veces que llamamos, nunca llega el patrullero. Si no obtienen una respuesta por parte del lugar, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Una radio abierta para ver si alguien nos da una solución, porque la verdad que ya esto es un miedo total que la mayoría de la gente tiene. Susana, ¿pudieron dialogar con algún vecino de otro barrio que tenga la misma situación? No, habíamos quedado con que se iba a acercar gente que tuvo ese mismo problema allá en Casasco, que fue una casa de desalojo, pero no pudieron ir. Más que nada para decir lo que habían pasado ellos, cómo se maneja también esta situación, porque nosotros legalmente estamos desamparados, porque nadie se arrima a dar la cara o a preguntar o a preocuparse por lo que está, más que nada por lo que estamos pasando nosotros. Estamos en la lucha. Yo les dije, yo de mi parte voy a golpear puertas de acá 15 días. ¿Me atienden o me atienden? Algunos seguramente me va a atender. Yo de última tengo inclusive una denuncia penal contra este señor Piero por agarrarle del brazo y zamarrearla a mi hija de 7 años, ¿entendés? Y así sucesivamente hay vecinos donde cerca de las fábricas, que hace un año y pico atrás, que también por amenazas cuando fue que le tiró la cafilla, ¿entendés? Que le sacó un par de cosas afuera, todo ese tipo de denuncias ya está puesto allá en la fiscalía. Pero ¿qué pasa? Que este señor... prácticamente tiene un estudio de abogados, ¿entendés? Y mucho tampoco nos podemos hacer, porque si no viene él, vienen los abogados a medio como a querer amenazarnos, ¿entendés? Bueno, ahí escuchábamos a Susana, que respondía a las preguntas correspondientes. Era muy fuerte la voz porque no nos escuchaba Susana, entonces teníamos que alzar un poco la voz para que escuche las preguntas correspondientes en el mediodía del día de hoy. Mañana reunión en el IDUAR, y si no llegan a la respuesta que están buscando los vecinos, que es una fuerte intervención por parte de la Municipalidad de Moreno, van a hacer una radio abierta frente a la Secretaría de Derechos Humanos y la Municipalidad de Moreno, como primera instancia para alzar la voz y hacerse escuchar aquí en el centro de Moreno. Así es, a la necesidad, ante este miedo que vienen padeciendo hace ya bastante tiempo, desde que se creó lo que es el barrio Bon Giovanni, y que continúa y que están cansados. Sí, una situación que ha marcado todo el año de trabajo, que es la problemática de la tierra, el déficit habitacional, y ahora sumado a las amenazas de esta persona, Piero Dato, sin intervención por parte de la Municipalidad ni la Secretaría de Derechos Humanos. Recordemos que se están organizando, cada 15 días se realizará esta asamblea en el mismo lugar que se llevó adelante en el día de ayer. Esto es en la cancha de voleibol y fútbol, ubicada en la calle Roma y Belgrano, en el barrio Bon Giovanni, donde estaremos hablando en el día de mañana con los vecinos. Recuerdo cuando se acercaron los vecinos de Loma de Casasco para hablar con la gente del IDUAR, estaba presente Claudia Sena y Gabriel de la Fuente, que es el coordinador del IDUAR, y ante la respuesta que exigían los vecinos de por qué no se acercaban al barrio, porque los desalojos eran constantes y también vivían con miedo la gente, la respuesta fue: no tenemos personal. ¿Será una de las respuestas también para la gente del barrio Bon Giovanni? Puede ser. ya no podemos imaginar las respuestas que pueden venir de la gestión municipal. No, rompe toda lógica de imaginación ya. Así que continuamos nosotros en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, nos acomodamos y volvemos ya, rapidito, como el Correcaminos. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probún, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro, pero de este espacio no, la candidata soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Me gusta esto, estos tambores sonando. Eso, súbemelo un poquito. Eso toco todos los días así en el baño cuando doy una ducha. Empiezo a tocar el estilo Cadillac en el video Vida. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted? No. No, la verdad que no. Mejor no. Me gusta porque es como que un niño se divierte del otro lado, nuestro compañero Rubén Bustamante. No le voy a preguntar si veía el programa porque yo tampoco lo veía. Aquí vamos a presentar que es La Tuerca. Imagino que Rubén Bustamante puede ser que haya visto una recompilación de este programa. Yo no lo vi. Gabriela, una oyente de la radio, recomendó La Tuerca mucho tiempo atrás. Imagino que lo veía. En repetición por su edad, ¿no? Imaginemos que en repetición porque este programa era de la década de 60. Aunque en los 80... se hizo una performance de La Tuerca con nuevos actores. Puede ser que nuestra oyente Gabriela haya visto esa versión, no la de la década del 60, versión que vamos a escuchar ahora, donde vio que nosotros siempre hablamos de los trámites burocráticos, la violencia institucional. Sí. Desde el humor vamos a escuchar cómo se vive cuando un vecino quiere plantar un arbolito en la vereda y tiene que ir a la municipalidad a pedir el permiso. Yo, por suerte, todavía no planté un árbol. Escribí un libro, pero ahí nomás, así como a lo lejos. Falta el árbol todavía. Yo que siempre se dice esto de plantar el árbol, de escribir un libro, y no sé, tantas barbaridades más se dicen como estas anécdotas. Me imagino lo que está ocurriendo en Buen Giovanni con respecto a lo que es una vivienda para plantar un árbol. Me sí. Imagino también la problemática. Y es que estas respuestas la dan en municipalidades como la de Moreno. Así que escuchamos desde el humor La Tuerca para Gaby, que está escuchando aquí la 90.1. La burocracia. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, nada, dije, pensé que venía, pero ya se fue. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dona Calva, bien, de arriba. Bien. Bueno, le explico que... soy frente al coso, ¿no me reconoce? Sí, bueno, ¿qué? Soy el que quiere plantar el árbol en la puerta de la casa porque el que había se secó, que estuve la semana pasada. Está bien, está bien, eso no me dice nada. ¿Sacó número? No, por eso, como no dice nada el árbol, se lo digo yo. ¿Qué quiere que hable el árbol? ¿Saqué qué? ¡Sacó número! ¡Se voilà! ¿Qué número tiene? ¿Qué tal? 3,50, 350 a la cabeza. 407. 8. ¿Cómo? 407 es 409. ¿Y qué pasa? ¿El mío se pasó? Me morí, no me di cuenta. Yo qué sé. No, lo que pasa es que saca el número en otros pisos, en otros trámites. Hola. Sí. El D2. D2. Claro, ya nos cortan, nos cortan. Bueno, gracias, ¿eh? 5 minutos nos corta, así que métale, vamos. Me tiene que esperar un poquito porque me encontré con una persona abajo que le conté el problema que tengo y entonces parece que me va a ayudar. Bueno, al fin se convenció, un gestor. No, un gestor no. En todo caso, una gestora que tampoco es una gestora, vamos. Podría haberlo sido, pero lo es mucho más que una gestora y cuando venga, usted va a ver cómo empieza a temblarle todo el pelo. Bueno, el pelo no, pero vamos. así como está ahora, pero del todo. ¿Eh? No, no, no, a ver. Nada, nada. Y además me contó un cuentito, el de la burocracia, ¿lo conoce? No, pero métale, hombre, métale, que ya no corta. Resulta que va un chico, un jovencito al registro civil, y entonces le pregunta al empleado, dígame usted, es la 40ª vez que vengo, ¿cuándo me voy a hacer, por favor, con lo que estoy pidiendo, que es el certificado prenupcial? El empleado lo mira y le dice, ¿qué, pibe, el novio sos vos? Y dice, no, el novio era mi papá. ¿Dónde está el comprobante de la bombacha de látex de la paloma? Pero pues, usted me está cargando don la cabra de arriba nada. Pero dígame usted una cosa, seré curioso. ¿Qué tiene que ver la bombacha de látex? ¿A dónde encuentro yo una bombacha de látex? ¿Y qué hago yo con la bombacha? Lo que quiero plantar el árbol en la puerta de mi casa porque el que había se sacó. Usted es un inconsciente. ¿Cómo que tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Dígame, ¿qué pasa? Si de repente, cualquier momento, cualquier día, cualquier noche, ¿qué le pasa a un hombre, una señora, una persona? Sí, un ser humano. Debajo del árbol. Y encuentra la paloma sin la bombacha y los por favor, vaya con todo mañana a las 6 de la mañana en ayuna, allá, en los restos donde queda el sabaneta. Sí, en Pompeya. Lo que queda ahí. Cerca ahí de Roma, el libro. Bueno, y como yo le dije, búsquese un gestor. Y hablando de Roma. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde, por FM Moreno, tu estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted que no se puede confiar en el imperialismo, pero vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes de 19 a 21 por Estación de Compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco para ahogar el dolor. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, me está acompañando Cecilia Rodríguez, que está buscando la información correspondiente, porque vamos a presentar la nota realizada por FM La Tribu, más precisamente el programa La Mar en Coche, que le realizaron a Rubén Sobrero. Recordarán que el día viernes el juez que llevaba adelante la causa que se había llevado a Rubén Pollo Sobrero por parte del Juzgado Federal número 2 de San Martín dispuso la falta de mérito para Rubén Sobrero en el marco de la causa en la que se investiga la quema de vagones del ferrocarril Sarmiento, hecho ocurrido el 2 de mayo de este año en cercanías a la estación Liniers. Escuchamos, si te parece, Cecilia, lo que mencionaba Rubén Pollo Sobrero sobre cómo ve lo que pasó el 30 de agosto, día en que lo detenían. Mientras más me alejo del momento, más conclusiones saco, ¿no? Primero, la locura que fue la causa esta y que fue armada. Porque cualquier juez normal sabe que con la causa que armaron no podían ir a ningún lado. Yo creo que no tomaron en cuenta varias cosas. Primero, no tomaron en cuenta que los trabajadores no iban a entrar en la provocación. Porque yo creo que lo que buscaban era que, como fue una causa armada, y cada vez estoy más convencido de esto, ellos, ¿qué opinarían estos tipos? Estos tipos dirían, nos metemos en cana al dirigente un día viernes, sábado y domingo adentro, los laburantes de estos tipos que son... Tipo, no son dóciles, que se van a ir a cortar las vías, se van a cagar piedrazo con la cana. Entonces las imágenes en la televisión eran ferroviario agarrándose a piedrazo con la policía, el dirigente preso. Esto es contra lo que estábamos, contra el sindicalismo salvaje. Eso le salió mal porque los compañeros entraron a la provocación, pararon, marcharon y buscaron el apoyo y la solidaridad de la sociedad, que fue clave. Uh-huh. Y lo que tampoco contaron, creo que nadie acá, y mucho menos nosotros, es el alto grado de solidaridad que tuvimos. Eso fue clave para que yo esté en libertad. Si no hubiésemos tenido este grado de solidaridad, yo hoy estaba preso. Es más, yo me pregunto, si en vez de haber sido yo, o haber sido yo mismo, pero sin este grado de solidaridad, ¿dónde estaría ahora? Uh-huh. También vale destacar que el gobierno nacional gana con una ventaja abrumadora en las últimas elecciones, sí. 54% de los votos, y uno se pregunta para qué le sirve una causa armada que lo que hace es justamente despertar, sí, la solidaridad y la unión de trabajadores que tal vez en otros puntos no acuerdan, ¿no? Digo, desde Moyano hasta Yasky, sí, dándole todo su apoyo. ¿Y por qué no hacerlo con este grado de popularidad? Porque tal vez no le sirve de nada y le juega en contra algo que no tienen por qué arriesgar. Y si es como nosotros opinamos que puede llegar a ser, que se vienen tiempos complicados, porque, ojo, Yo no voy a decir las pavadas que dice, por ejemplo, Carrión y que se viene el apocalipsis y es la fin del mundo. Pero es evidente que cuando hay una crisis en el mundo afecta a todos los países, que obviamente a nosotros no nos va a afectar como en el 2001 porque estamos mucho mejor parados, eso es obvio, se ve a las claras. Pero que va a afectar en algún grado. Ahora, cuando afectan las crisis, ¿en dónde se descargan las crisis? ¿En los bancos? ¿En los empresarios? No, se descargan en los trabajadores. Fue toda la vida así y hasta ahora ningún presidente me demostró lo contrario. También está interesante pensar, y te escuché un poco con esta hipótesis que me parece como clave para pensar los tiempos que se vienen, que es que no hacen falta sindicalistas molestos, ¿no? Si hay que negociar ajustes, por ejemplo. Pero cuanto más amigos sean los sindicalistas y menos combativos y demás, más fácil sería la negociación ante una necesidad de ajuste. La lógica de la burocracia sindical, ¿por qué existe? Gente que es odiada por la base, que no la vota nadie. ¿Por qué se mantiene hace 40 años? Yo me acuerdo, yo para presentarme a elecciones dentro de la Unión Ferroviaria tuve que ir a un paro. Porque son tan proscriptivos. ¿Y quién es que permite que hayan esos estatutos proscriptivos? Es el mismo Estado. ¿Por qué? Porque el mismo Estado después se sirve de estos gremialistas para que pasen las cosas que pasaron. Por ejemplo, Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos del menemismo. Cuando privatiza los ferrocarriles, le dice, esto no lo hubiésemos podido hacer si no hubiese sido con la colaboración de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, Pedraza y Maturano. Eso, traducido al castellano, como diríamos en mi barrio, significa, si no hubiesen traicionado a los dirigentes gremiales, no hubiésemos podido privatizar. Recordemos que Rubén Pollo Sobrero recibió el día viernes la información de que dictaban la falta de mérito por la quema de los trenes, pero también fueron favorecidos con la falta de mérito Hernán Ángel Axon, Rodrigo Hernando Peláez y los hermanos Fernando y Guillermo Díaz. En tanto, el juez dispuso el sobreseimiento de Leonardo Portorreal, ex vocero de Sobrero, que es parte de las desprolijidades que llevó adelante la investigación a cargo de la Policía Federal. Rubén Sobrero, en esta entrevista realizada en el FM La Tribu, en el programa La Mar en el Coche, va a hablar de la criminalización de la protesta, tema que luego vamos a ampliar porque hace instantes se acercaban aquí a la radio Marta, integrante de la Comisión Permanente contra la Criminalización de la Protesta. Se está llevando adelante una campaña y también habrá una movilización en la Plaza de Mayo. Estaremos ampliando, luego de escuchar, no sé si te parece, Cecilia, a Rubén Sobrero, que habla de la criminalización de la protesta social. Lo escuchamos. Entonces yo no creo que sea casual. Como tampoco creo que sea casual el procesamiento que ahora le hacen a Vilma Ripoll y a Pitrola. Por haber acompañado a los trabajadores de Kraft en la Panamericana, es decir, ¿no? Ya no solamente a vos te procesan por encabezar una lucha, sino que ahora también te procesan por solidarizarte con una lucha. Yo me pregunto, con esta lógica, ¿cuál es el próximo paso? ¿Procesar a los que piensan distintos? Puede sonar fuerte lo que estoy diciendo, pero si vos seguís la lógica, tenés 5.000 compañeros procesados. Yo ahora acabo de llegar de Rosario, donde se discutió formar la comisión en contra de los procesamientos, como marchar el 23, allá en Rosario. Y en Rosario hay pilas de procesados, pilas de procesados. Es más, Jolly, el que era el secretario adjunto de Comercio, uno de los dirigentes más importantes en esa zona, de reconocido opositor, todo eso, está acusado de asesinato en riña por un conflicto que hubo en el sindicato de los lecheros de Rosario. Ahora, Pollo, es muy curioso cómo el gobierno también construye un relato de no represión de la protesta social. Sí. No se habla de la judicialización, es una palabra de los ámbitos militantes, no, pero no es una temática existente, ¿no? Pero, ¿cómo se construye esa imagen de este gobierno no reprime y, sin embargo, tenemos casos de represión, incluida la judicialización, dentro de los modos de represión, ¿no? Mira, nosotros tenemos que dar una discusión seria, sacando de las miserias, para poder hacer bien la discusión. El kirchnerismo es un fenómeno distinto. El kirchnerismo es nosotros no estamos hablando con... Estamos hablando con militantes. Debe ser el primer gobierno que después de muchos años está formado por cuadros políticos que utilizan la política. Porque hasta ahora lo que hemos tenido es la antipolítica, los radicales con Alfonsín, el menemismo, la antipolítica, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles eran la imagen del alfonsinismo? ¿Cómo se llamaba la vieja esta que estaba en Canal 7, la de ama de casa? Lita de Lázari. Uh-huh. Esa era una de las representantes. Hoy, para este gobierno, ¿cuál? Y siguen la lista. Entonces, vos estás discutiendo con un gobierno que tiene cuadros y que hace política y que discute de política y que hace política y con el poder del Estado que tiene ejerce la política. El juez dictó la falta de mérito de los acusados por el estado de incertidumbre procesal en el que se encuentran y aclaró que lo hizo sin perjuicio de continuar con la investigación y a la espera de la acumulación de las diversas medidas que aún no han sido concluidas. Entre otras medidas, el magistrado espera informes de la Secretaría de Inteligencia y de TVA. En tanto, los abogados de Sobrero anunciaron que van a denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura por su actuación en la causa. No podrá escapar a su destitución. Su conducta en esta causa es una vergüenza para el Poder Judicial y haremos que lo echen, dijo el letrado Omar Deep. Sharp es el juez subrogante para el Senado y que aprobó su pliego para ocupar un cargo en la Cámara Federal de San Martín. Como para que te des una idea de cómo fue la investigación y llevada adelante esta causa contra Rubén Pollo Sobrero. El trabajador ferroviario Cecilia hablaba de la criminalización de la protesta social, algo que venimos determinando, esto es parte de la lucha de clases, y que se determina como un dispositivo por parte de la estructura, que en este caso es el Estado, y que lo señalábamos en aquella ocasión, que la justicia actuaba como la espada de Damocles, ¿no? Esta idea de que se viene con esa modalidad de armar causas. Hay que señalar que luego de las elecciones previamente se conocía que Vilma Ripoll llega también a la instancia de una causa por acompañar a los trabajadores de Kraft, trabajadores que también ya están procesados, y además después de las elecciones se informaba lo que sucede con Néstor Pitrola, que también está procesado. Es decir, una ola que lleva a que empiece a crearse esta comisión permanente contra la criminalización de la protesta y que se están empezando a organizar en el Hotel Bauen, este hotel recuperado. No sé si escuchamos, te parece, Cecilia, la palabra de Marta, la izquierda socialista, estuvo aquí presente en los estudios hace un instante y hablábamos sobre esta comisión permanente contra la criminalización de la protesta. Se están empezando a juntar en el Bauen y ya hay una campaña de firmas con no a la criminalización de la protesta social. Luego vamos a ampliar esta información después de escuchar a Marta. Esta comisión surge por la necesidad de que estamos viendo que muchos compañeros están siendo perseguidos políticamente, utilizándose diferentes excusas, y está dado el momento como para poder juntarse las distintas organizaciones para llevar a cabo una lucha común contra la criminalización de la protesta. Esta campaña, concretamente, ¿qué consiste para que el oyente que está escuchando sepa lo que están llevando adelante? Sí, bueno, en principio, en la última reunión que se llevó a cabo en el Bauen, distintas organizaciones votaron diferentes acciones para terminar con esto de penalizar o criminalizar las protestas populares y políticas y sindicales, laborales y, bueno, la protesta en general. Bueno, ya escuchábamos a Marta hablando sobre cómo se conforma esta comisión, Cecilia. Lo que están solicitando son firmas, luego se va a hacer una movilización en Plaza de Mayo. Te leo algunos de los puntos. En realidad, aquí está el documento que solicita la libertad a Oñate, Olivera, Tapia, Claros y Germanos, presos por luchar. Segundo punto, desprocesamiento a los 5.000 luchadores obreros y populares y basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan. Esto es lo que se está solicitando este petitorio que luego se va a presentar de no a la criminalización de la protesta social. Hoy estaba Marta aquí en los estudios de la 90.1. Un punto, el desprocesamiento a los 5.000 luchadores obreros populares. La figura de desprocesamiento, no existe esa figura legal. Entonces es una lucha en vano. Esto lo hablaba con el compañero Juan Ledesma de la columna antirrepresivo, compañero de Correpi, y él explicaba que lo que se puede exigir es la anulación de las condenas, la anulación de las causas, pero no el desprocesamiento, porque eso no existe. Claro, es como nadar en un río que no existe. Por eso bien lo remarcaba, y mañana vamos a estar detallándolo con nuestro compañero Juan Ledesma, este punto en particular. Marta va a hablar de la importancia de organizarse frente a una clara decisión política del gobierno nacional. Nosotros creemos que la gente está dispuesta a luchar porque está en un estado ya que con muchas carencias de salud, de educación, entonces digamos que la gente está dispuesta a organizarse para luchar. Por ello son perseguidos por las distintas luchas, ya sean populares, sindicales, por salario y demás cuestiones en general, son perseguidos. Y perseguidos justamente en algunos casos hasta con el aparato del Estado, como en el caso de Sobrero, digo que directamente Aníbal Fernández es quien lo acusa, y no solamente esta vez, sino que ya la vez anterior, cuando se prendieron fuego los ferrocarriles en Aedo, directamente con nombre y apellido acusó al cuerpo de delegados del Sarmiento. Debemos señalar que Rubén Pollo Sobrero, en la decisión de la justicia que dictó la falta de mérito, sigue todavía con otras causas. Sí, él tiene varias causas por luchar. Se van descartando, pero obviamente que si la idea es destruir las conducciones sindicales combativas, lo van a seguir persiguiendo. Por eso es que la necesidad de empezar a organizarse para frenar el ataque del gobierno, digo, porque en este caso es el gobierno. Lo que sucedió con Rubén Sobrero y luego con Milma Ripoll, con Néstor Pitrola y otros tantos militantes, sí, ¿marca un precedente de lo que se va a venir? Puede ser que ellos vayan por eso, porque ellos van a medir por los votos que han tenido, pero esos votos, los de agosto, no les sirvieron para encarcelar al Pollo, por ejemplo. Es decir, la gente va por un lado, las luchas van por un lado y lo electoral va por el otro. Uno de los puntos que le consultamos a Marta, que es parte de la Comisión Permanente contra la Criminalización de la Protesta, es la clara decisión del Gobierno Nacional ante las medidas de fuerza por parte de organizaciones sociales o de cualquier reclamo. Recordaba que antes de viajar a Francia, la presidenta determinó, nuevamente como lo había hecho cuando inauguró el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, piquetes en la vereda. Y luego los periodistas obsecuentes de este gobierno nacional que adhieren, remarcaban esta instancia de, bueno, hay que empezar a tomar conciencia del clima que se está viviendo, que es muy diferente al 2001, decían estos periodistas, y señalaban que a la hora de protestar habrá que usar la imaginación para hacer otras nuevas medidas, si no cortes de rutas como se vienen realizando, porque si hasta ahora el gobierno nacional no reprimió, ¿para qué incitar esa instancia? Eso es lo que decían los comunicadores de diferentes programas de televisión y de radio que adhieren a la gestión nacional en sintonía con lo que ya había manifestado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Le consultamos a Marta sobre este punto en particular, pero también le preguntamos si piensan hacer alguna actividad aquí en Moreno. Y cuando le consultamos eso, adelanta que se va a realizar una movilización en Capital Federal. Escuchamos a Marta, que menciona la fecha de esta movilización, pero también responde ante este interrogante. Si el gobierno está diciendo públicamente piquetes en la vereda, ¿cuáles son las posturas de las organizaciones sociales y políticas? Por empezar, es que el gobierno siempre apela al doble discurso, porque ¿cuándo nos reprimió? Digo, reprimió a los docentes con la muerte de Fuente Alba. Reprimió a los trabajadores de Terrabusi, digo. Por eso la gente salió a la calle. Así que, ¿cuándo es que no reprimió el gobierno? ¿Se va a hacer una actividad aquí en Moreno para llevar la conciencia de esta campaña? ¿Piensan realizar una actividad para que la comunidad se comience a interiorizar sobre lo que ustedes están llevando adelante con esta comisión permanente contra la criminalización de la protesta? Yo creo que sí, porque acá en Moreno hay mucho activismo, realmente. Hay mucho activismo y están todos siempre bien predispuestos. Así que yo creo que sí, que en algún momento nos vamos a llamar, porque vemos, todos nos conocemos de las mismas luchas. En las luchas estamos siempre los mismos, nos vemos, nos conocemos. Así que seguramente se va a armar algo acá en Moreno. Seguramente, sí. También recalcar que también otra de las medidas que se votó es una marcha de Congreso a Plaza de Mayo el día 23 a las 18 horas. Bueno, el día 23 se realizará esta marcha, como bien lo señalaba Marta, integrante de la Comisión Permanente contra la Criminalización de la Protesta, espacio que empezó a darse forma en el Hotel Bauer, que lo conforman diferentes organizaciones sindicales y políticas y sociales que están conformando este espacio, entendiendo lo que señalaba cuando escuchábamos la entrevista realizada por FM La Tribu en el programa La Mar en Coche, Rubén Sobrero. En la misma sintonía, y hoy justamente dialogábamos cuando nos acercaron a este petitorio, hablábamos con la integrante de esta comisión. Ya comenzamos a despedirnos, Cecilia, una tarde agitada. Tengo aún ganas de seguir, pero Pero nuestro compañero está produciendo y hay que respetar los horarios, así que lo tenemos que ir. Cecilia Rodríguez. Me parece bien, pero se quedan con la programación de la FM Moreno. Sí, sí. Le iba a preguntar, o sea que vio que al final del programa uno puede distender un poco. Cuando estamos con el contenido se hace difícil, pero ahora que estamos como distendiendo así un poco, ¿qué hizo el fin de semana? ¿Salió a bailar? No, vino mi familia a mi casa. ¿Bailó con su familia? No bailamos, estuvimos comiendo asado. ¿Comió asado? Muy bien. ¿Chinchulín de por medio? No hay tanto para chinchulín. El chinchulín es barato. ¿Qué comió? ¿Vacío? Carne, vacío, asado. Con ensalada, lechuga y tomate. Muy bien, muy bien. ¿Papa? No. No le gusta la papa. Cebolla. ¿Pollo? No. No le gusta el pollo. Sí, me gusta, pero no había. Compramos eso nada más. Lo dejamos con la programación. Lo dejamos con la programación. Bueno, estábamos indagando demasiado. Últimos minutos, así es la tarde, así es la mañana. Invitamos a los oyentes que se queden. Ya viene la repetición de Recuerdo Informativo con mucha información porque habló del paro de docentes con la representante de FED. También estuvo dialogando con el subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, Oscar Siburu, nuestra compañera Cintia Medina. Estuviste dialogando, Cecilia, en base a la conferencia de prensa del día viernes en el Consejo Deliberante. Así es, que se realizó por la desaparición de un momento de Saúl Bogado y de la otra persona que también está desaparecida y no se sabe aún el paradero. Luego habló sobre lo que ocurrió en Esquel. Sí, y también escuchó una entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante a Damián Contreras, analizando lo que se viene en materia legislativa después del 10 de diciembre y también lo que dejó las últimas elecciones en materia política aquí en el distrito de Moreno. Ya nos estamos retirando, sin antes decirles que se queden con la 90.1 para escuchar todo lo que te decíamos en Recuerdo Informativo, la repetición. Luego viene Un Grito de Corazón. Un grito, sí, Un Grito de Corazón viene aquí en la 90.1. Radio Gourmet. Radio Gourmet. Y Ruido Rebelde. Coños, con toda la música. Sí, un buen programa. Cerrando la jornada del día de hoy y luego pegadito todo lo que llega el otro día con nuestro amigo Pierce a primera hora. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos miran del otro lado de la pecera, sí, nos tenemos que ir. En la operación técnica en el día de hoy, en la mayoría del programa, nuestro compañero Rubén Bustamante. Y nos está acompañando el gringo que está del otro lado. Juan Jiménez que está ahí. Pero le decimos gringo. De hoy le vamos a decir gringo. Y también acompañando Cintia Medina, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Juan Ledesma y Fernando Ochoa.